Vamos a hablar con un amigo del programa, el señor Pedro Pérez, secretario general de ATE. Obviamente que son varios los temas que queremos hablar con Pedro. Primero por el ofrecimiento, ¿no? La discusión por el salario del gobierno provincial, pero también por la situación de los trabajadores de CAFE. Y obviamente es un militante político, le vamos a preguntar por lo que pasó ayer en la Argentina. Pedro, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿cómo andás vos? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Andás de viaje? A vos y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, días muy intensos, Pedro. Días intensos, sí. Yo ahora me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Justamente andaba haciendo otras actividades para el gremio. Y bueno, ahora ya estamos pegando el regreso. Ahí está. Pedro, novedades con el tema de la situación de los trabajadores de CAFE, ¿no? Que si bien el otro día estuvimos hablando, hubo novedades de último momento. Sí, con el tema de los trabajadores de CAFE, íbamos con una esperanza de que se apruebe el tema de la ley, y bueno, nos encontramos de que lo pasaron para dentro de 15 días, porque de acuerdo a lo que nos dijo el oficialismo, desde el gobierno provincial, el gobernador quería que sea con consenso. Y bueno, estuvimos reunidos ahí, la verdad que los compañeros que fueron, porque se había formado un grupo de compañeros en la cual nosotros la acompañamos en la sesión de Concordia, se sintieron defraudados, porque considerábamos que esta ley ya estaba en camino, pero bueno, tuvimos la posibilidad de juntarnos con ellos, ya sea con el diputado George, el diputado, digo, Loggio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. Y después con el presidente de la Cámara de Diputados de la oposición, en donde nos argumentaban cierta medida de que sí, que ellos podían aprobar, pero que había prioridades antes que la de los trabajadores de la CAFE. Y bueno, yo en mi condición de secretario general le digo que ellos argumentaban de que había prioridades donde tenemos también, y es cierto, donde tenemos muchos compañeros, a las cuales nosotros venimos denunciando, tenemos muchos compañeros en la misma situación, o sea, pero es una situación que no es lo mismo, porque los compañeros de la CAFE no tienen una ley como para poder pasar a ser planta. Seguro, y seguro. Y sabemos que en la provincia también hay muchos monotributistas, como en el caso de lo de la CAFE, ¿no es cierto? Y que también tienen los derechos. Entonces, cuando el presidente de la oposición me planteaba eso, que había prioridades, nosotros de la seccional de Concordia, en mi persona le digo que para mí todas son prioridades, tanto la de los compañeros de salud como la de los compañeros de la CAFE, como para los compañeros, son, para mí las prioridades son iguales. Seguro. O sea, si vos querés entrar a laburar, para mí no existe una prioridad de que uno está primero que otro, por más que algunos sean 50 y los otros sean 1000, para mí las prioridades son iguales. Seguro. O sea, toda la gente tiene el derecho a tener su laburo, su trabajo, y por ende también la obra social, que como que yo les decía, de que al tener tanto monotributista y a tener tanta gente en esta precarización laboral que existe en todo el país, no solamente en la provincia de Entre Ríos, nosotros consideramos que acá nosotros somos perjudicados tanto en la caja de jubilaciones como en la obra social. Seguro. Porque todo ese dinero no va a esos lugares, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos una discusión media conflictiva, sino cada uno expuso lo que creía que era lo mejor. Nosotros estamos en una posición en que estamos a favor del trabajador. Seguro, y sí. Acá ellos, por una diferencia política, no les importa. La verdad que desde la oposición no les importa. Sí. Dicen que sí, que no importa, pero después todo lo usan de botín político, ¿viste? Es lamentable, pero es así. Seguro, algo de esto habías anticipado, Pedro, de que podía haber una resistencia por ahí, por gente de la costa del Paraná, por gente de la oposición, vos algo nos habías adelantado, ¿no? Y se está dando. También tenemos también parece como una interna dentro del mismo oficialismo, viste que parece que Concordia aparece en algunos lugares, mala palabra, ¿viste? Pero ¿viste? Al problema de la CAFE lo sufrimos los concordienses, y la población de Concordia sufre lo que no sufre nadie, que nosotros tenemos una represa en donde lo que más nos ha producido es enfermedad a la población. Uh-huh. O sea que creo que y el resentimiento económico no es lo justo tampoco. O sea, que nuestra población se esté enfermando por una represa ¿para qué le demos electricidad a medio país y todavía arriba de darle electricidad somos los que pagamos la luz más cara acá en la ciudad de Concordia? Un temita ese, ¿no? Un temita avanzar, ¿no? La diferenciación de la energía, está bueno ese tema para instalarlo. Pedro, ¿qué análisis hiciste del ofrecimiento del gobierno provincial con el tema del salario, que sé que lo negaron y obviamente lo declararon insuficiente? ¿Qué análisis hiciste? Nosotros, el análisis que hicimos nosotros de la seccional Concordia es lo que nosotros llevamos propuesta al Consejo Directivo Provincial, que nos termina llamando hoy, en el día de hoy, hay reuniones de secretarios generales, a la seccional Concordia está representada por el compañero secretario adjunto Cristian Selva y otros compañeros que acompañaron, porque yo me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Nosotros vamos con la posición de que antes del ofrecimiento habíamos dicho que el 12%, el 12,6% que ofrecían, el 12,6% que ya se había acordado en paritaria era insuficiente para el mes de agosto porque veníamos muy atrasados del tema salarial, ¿no? Uh-huh. Consideramos que tendríamos que andar en un 15%. No, porque sabemos que es el 12% en el mes de agosto que estaríamos por debajo de la inflación, ¿no? En el mes de agosto nosotros estaríamos un 12% por debajo de la inflación. Por debajo de la inflación con los aumentos que nos habían dado hasta el día de hoy. El gobierno de la provincia de ese 16,6 nos adelanta un 10%, uh-huh. Queda un 6,6 de lo que habíamos acordado. Termina dándonos ahora en agosto el 10%, o sea que la realidad que solamente nos da un 3,4% de aumento, uh-huh. De lo que nosotros venimos pidiendo que sea de un 12 para arriba. Nosotros pedimos un 15, la realidad es un 12, pero nosotros pedimos un 15 porque ya queremos la recomposición salarial. Seguro. Porque nosotros, pero bueno, nos dan solamente un 3,4%. Y ahora nos vamos a querer, porque no tenemos el acta paritario en la mano tampoco, bueno, los compañeros lo van a pedir, dicen que va a haber un 10% en septiembre, pero ya así estaríamos recién recuperando lo que perdimos en agosto, o sea que son importes importantes para los trabajadores, porque vos dejás de percibir por cada laburante 6 o 7 mil pesos, ¿no? Y todos los meses siempre vamos detrás de la inflación. Nosotros dijimos que no queremos ir más detrás de la inflación, queremos recomposición salarial, queremos ir por arriba de la inflación. Pero parece que como lo venimos sosteniendo desde hace mucho, cortan por lo más fino, o sea, por los trabajadores, y el ajuste sigue siendo hacia los trabajadores, tanto activos como pasivos. Ahí está. Pedro, ¿se analiza algún tipo de medida si no hay un ofrecimiento que mejore lo que hizo el gobierno, Pedro? Y eso es otra cosa, ¿ves? Lo lamentable que venimos hace años que el gobierno nos llama y nos dice, tenés esto y adelante con esto. No es que no podemos llegar a una contrapropuesta. Ahí está. ¿Entendés? Entonces, de hace 6, 7 años que venimos con esta historia de que el gobierno provincial te dice, te llama una vez, te dice, te ofrezco esto y chao, listo. Si te gusta bien y si no, mala suerte. Así, uh-huh. Así se más. O sea, es una paritaria muy rara. No, no aceptan una contraoferta. Lo que pasa es que la paritaria dice clarito, o sea, vos tenés que haber otra reunión de paritaria, ellos te hacen una sola reunión de paritaria. Por haber dos reuniones de paritaria, en la segunda tiene que haber un mejoramiento de la oferta. Seguro, y no seguro. Lo hay nunca. Seguro. ¿Y en ese sentido se analiza algún tipo de medida, Pedro? Y hoy nosotros de la sesión de Concordia íbamos con medidas, o sea, resuelto por todo el cuerpo delegado. Nosotros analizamos eso. Perfecto. O sea, veremos a ver qué se resuelve a nivel provincial. Seguro, pero seguro. Hay muchos compañeros de distintas sesionales van con una medida que ya basta, uh-huh. Porque la gente, aparte que la gente no da más. Uh-huh, seguro, seguro. Pedro, obviamente esto lo vamos a mantener, en la información, pero te quiero preguntar, ayer pasó un hecho importante en la Argentina, te diría histórico, que fue el pedido de una condena de 12 años a Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. Teniendo en cuenta tu historia también en la militancia, Pedro, ¿qué análisis hiciste de lo que está pasando en la Argentina? ¿Peligroso? Muy peligroso. Principalmente volvemos de vuelta a que el peronismo no pueda llevar su candidato como sería la compañera Cristina. Eso es lo lamentable, te están pidiendo para que no pueda ejercer ningún cargo público y ahí está, no quieren que que nuestra compañera sea candidata a presidenta en el 2023. Eso es lo que están buscando, pero esto también, como ocurrió ayer, esto se resuelve en las urnas y se resuelve en la calle. Ayer cuando la quisieron escrachar a la compañera Cristina, un grupo, no es que fue pedido, la misma gente salió a la calle, mucha gente que salió por su, no es que vamos a defender a la Cristina, sí, vamos a defender a la Cristina, pero hubo mucha gente que salió por su propio medio, ¿no? No quiero que toquen a Cristina. Aparte, vayan a hacer un scratch cuando recién hay un juicio que recién empieza, uh-huh, uh-huh. Que tienen, eso puede demorar 2 o 3 años. Lo mediático es lamentable, ya lo sabemos, lo que son los grandes grupos económicos y avalados por muchos medios de comunicación, en la que no quieren, no quieren a la compañera porque la compañera nos ha refrescado la memoria, no ha tenido siempre latente en lo que es la justicia social. Ahí está. Pedro, lo seguimos de cerca este tema, como siempre agradecerte la predisposición con el programa, te mandamos un fuerte abrazo y buen retorno a la ciudad. Bueno, te digo más, los compañeros acá de la Verde y Blanca en Buenos Aires fueron uno de los primeros que se movilizaron en defensa, catalano a la cabeza, en defensa de la compañera. Sí, lo dimos hoy a esto y varios sectores gremiales que por ahí en algunas cuestiones se enfrentaron, pero en esto se pusieron todos en la misma línea, Pedro, un dato importante, ¿o no? Sí, es importante para la democracia. Ahí está. Esto es, queremos una democracia firme, con una justicia que no sea dependiente de algún grupo económico, o que la justicia esté manejando el país. Perfecto, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia tan importante que tenés. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Bueno, obviamente que...